Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la nueva después de 6 meses, la primera de este año 2023. Y pues de antemano, pues una disculpa a todos ustedes, nuestros radioescuchas, por haber estado ausente todo este tiempo. De antemano, ya en el episodio anterior, el cual no estoy contando con ningún número, es por eso que del 372, que fue el de Detroit Tennis Riot, a este, pues nos vamos directamente al 373, el otro. Pues vamos a decir que fue algo nada más así personal, algo que quería hacer, que necesitaba hacer, porque ustedes necesitaban saber cuál era la razón por la cual estuve ausente todo este tiempo de los programas de, en general de Underprod Radio. Y pues solamente decirles que ya estamos trabajando en la actualización completa de la estación, para que estén pendientes, porque tenemos un montón de cosas que queremos compartir con ustedes, pero gradualmente les vamos a ir diciendo cómo vamos a empezar a manejar Underprod Radio a partir de este mes de julio. Se vienen muchas cosas nuevas, se vienen cosas, pues la verdad, muy muy muy chidas, así que pues no se pierdan nuestra programación, y como les digo, en su momento les voy a estar diciendo qué es lo que se viene para esta segunda mitad del año 2023. Y los saluda Luis Cyberhead, como ya saben, pues aquí al frente de este programa dedicado únicamente a lo mejor de la música electroindustrial y derivados a nivel mundial. Y ya saben qué es lo que vamos a tener, así es que pues no vamos a ahondar más en ello, simplemente pues nos vamos al grano. Debo comentarles que para esta nueva serie de programas, que van a ser, vamos a decir, que una antesala de la nueva temporada, ya estoy por cerrar esta temporada, este capítulo, hacer cosas nuevas con las identificaciones de Electroshock y crear una nueva temporada con una nueva estructura y todo, pero también igual eso va a suceder más adelante. Yo les aviso cuándo va a pasar. Por lo pronto vamos a seguir con la estructura de antes, excepto por el disco de la semana. El disco de la semana va a quedar fuera a partir del día de hoy. En su lugar vamos a estar metiendo clásicos, y es con lo que vamos a estar comenzando cada semana. Así es que pues vamos dándole, señores y señoritas. Y lo que vamos con lo que vamos a iniciar es con Cubanate, esta banda proveniente de Inglaterra y que muchos de ustedes ya conocen, y si no los conocían, pues bueno, ellos a finales del 2022 anduvieron de gira junto a How Job, y a la fecha han estado muy calladitos. Esperemos que sea porque pues estén escribiendo nuevo material, porque pues la verdad es que ya pasaron 3 años desde su último EP Colossus, que nada más nos dejó picado, nada más eran, si mal no recuerdo, 4 rolas y 2 remixes, pero buenísimo. Para quien no conoce a Cubanate, realmente se están perdiendo de mucho. La banda tiene 3 álbumes editados y una buena cantidad de EPs, incluyendo este Colossus, el cual les recomiendo ampliamente. Pero no vamos a escuchar nada de Colossus, vamos a iniciar esta emisión número 373 de Electroshock con Cubanate, del álbum Siberia de 1995, su segunda producción, y esto es Hate Song. We'll be right back.

smoke here. Bien, regresamos a Electroshock. Este es el segundo clásico de esta semana. Esto fue You Cannot Walk Here a cargo de los daneses Birmingham Six, de su álbum Error of Judgment de 1996, su última producción. Otra gran banda de hard electro desde Dinamarca que, al igual que Cubanate, se salían del sonido estándar de los artistas del género. Aunque no son muy conocidos en América, en Europa sí tuvieron una legión de fans más que modesta y gozaban de cierta popularidad por su sonido más accesible, mas no tanto por sus letras, porque todas ellas trataban temas incómodos o políticamente incorrectos. Imaginen el grado de popularidad que lograron, que tuvieron el honor de que Jean-Luc Demeyer de Front 242 grabara vocales para el disco Error of Judgment. Y no hablamos de uno o un par de tracks de colaboración, sino un álbum entero, algo de lo que ninguna otra banda hasta la fecha puede presumir. De hecho, lo que escucharon, You Cannot Walk Here, así como todo lo demás del disco, cuentan con las vocales invitadas de Jean-Luc Demeyer. Es como si hubiera hecho un proyecto paralelo a Front 242. Bueno, la banda difícilmente se van a volver a reunir. Ellos se separaron después de la grabación del lanzamiento de Error of Judgment. Y pues Kim Lloyd Peterson se retiró por completo de la escena para hacer solo sabe qué, y solo él sabe qué. Y Michael Hillerup, hay que recordar que continuó su carrera solista como Neotech hasta el 2009, y en la actualidad está involucrado en un proyecto llamado Bitter Distrust junto a miembros de Amtire Park y también de In Absentia y Neotech. Y pues bueno, vamos a pasar con el siguiente bloque. Ya vamos a iniciar con los estrenos. Espero que les haya gustado esta primera sección de clásicos, que va a ser ya algo de cada semana. Y bueno, ahorita por lo pronto, al menos en esta estructura, díganos cuál es su opinión. Ya saben que pueden dejarnos sus comentarios en la entrada de del banner de esta emisión en nuestras páginas de Electroshock. Y vamos con el primer estreno de esta semana, con nada más y nada menos que BNB Nation, ya conformado oficialmente como un proyecto solista de su fundador Ronan Harris. ¿Qué les digo? BNB Nation ya son un proyecto pues ya mundialmente conocido. La verdad es que cualquier cosa que les diga acerca de ellos pues ya está de más. Están presentándonos su ya 11º álbum, titulado Electric Sun, a través de su propio sello Anachron Sounds. Y así, de manera resumida, porque no quiero hacer la reseña del álbum, pero sí se los recomiendo ampliamente. Únicamente les voy a decir que Electric Sun, su más nueva producción, está regresando a la línea con este álbum, está regresando a la línea de lo que estaban haciendo en discos como Empires, y algunos toquecitos por ahí también del álbum Mother and Form. Así es que échenle una escuchada, y aquí está, sin más, este es el segundo ya sencillo de esta nueva producción, Electric Sun, BNB Nation con Wait. Shadows of the sun, enraptured in the sound. Hypernormal frequencies, illuminating clouds. We televise the noise to all that we can reach. The broadcast preach the word of better times and peace. We ought to make the lies with images we fake. Machines to grant our every wish when all we do is take. To apathy we drink when dancing in the flames. A chance for us to celebrate, 'cause all we do is wait. Electroshock. Ya regresamos a Electroshock y acaban de escuchar hace un momento a Black Car Burning con Reset de su álbum de debut Watching Sleepers, una producción de la Copa International, y esta fue toda una sorpresa y gran revelación para mí, ya que Black Car Burning, al escuchar el álbum la primera vez, mi impresión fue: esta banda está bien mesh, el vocalista tiene el mismo rango vocal de Mark Hawkins, y no podía haber sido más acertada mi apreciación que en cuanto busqué información de Black Car Burning me encuentro con que es un proyecto proyecto paralelo y solista precisamente de Mark Hawkins de Mesh. Ya decía yo que no podía haber dos timbres de voz tan parecidos. Y bueno, ¿cómo nace la idea de Black Hair Burning? Esto sucede durante la pandemia, cuando Mark decide aprovechar su exilio involuntario para crear nueva música, pero decide que en lugar de lanzarlo como Mesh, lo haría como un proyecto paralelo, ya que obviamente toda la composición corre a cargo de él, y es así como nace este proyecto, con el objetivo principalmente de descubrir hasta dónde podría llegar su creatividad trabajando de manera completamente independiente. Digamos que fue un reto personal que lo ayudó a crecer como artista y a explorarse y expresarse de manera diferente a lo que suele hacer con Mesh, arriesgándose a explorar el lado más oscuro de la música pop o del synth pop. Y bueno, rápidamente vamos con un artista de Boston a quien muchos conocimos por su participación en discos de Cy Evia en el 2016. Me refiero a Mary Catman. Ella inicia realmente en la escena en el 2014 con su primer banda llamada Day 12, y que a partir del 2016 comenzó a trabajar como solista dentro de la electrónica oscura, inclinándose principalmente a la corriente downtempo y trip hop, periodo en el que conoce a Tom Shear de Assemblage 23, con quien le hizo varios remixes. Luego hicieron mancuerna en un proyecto llamado Helix, que mezclaba synth pop con atmósferas oscuras en el 2018, y no se sabe a ciencia cierta en qué punto de su carrera entre el 2018 y 2022 se casaron Tom y Mary, pero ya actualmente son marido y mujer, y actualmente Mary está retomando su carrera como solista justo en el 2022, grabando 12 EPs, pero ya en una línea más bailable y alejada del trip hop de sus primeros álbumes, obviamente influenciada por Tom Shear. Y en este 2023, el 2 de junio, para ser más precisos, lanza su más nuevo EP llamado Swallow, que la verdad te deja pidiendo más. Aquí está sin más Mary Catman, eso es lo más reciente, Swallow.

Estamos nuevamente aquí en Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 373. E iniciamos con lo más nuevo del dúo Train to Spain. Esto fue I Wanna Know, de un sencillo del mismo nombre, aparecido en este 2023, hace poco, recientemente. Aunque su nombre pues pudiera significar una cosa, porque quizás son españoles, en realidad Train to Spain son un dúo sueco de synth pop que están activos desde el 2013. Está conformado el proyecto por Helena Wakeborn y Jonas Rasmussen, ambos declarados fans de la electrónica de los 80s como Depeche Mode, Howard Jones y The Human League. Y de hecho, el nombre de Train to Spain fue tomado de un fragmento de la canción The Things That Dreams Are Made Of de los Human League. Tienen tres álbumes editados, siendo Love the Album, el del 2022 el más reciente, pero esto que escucharon, I Wanna Know, es el segundo sencillo unitario que lanzan en este 2023. Y rápidamente nos vamos con el siguiente estreno del día de hoy, porque bueno, realmente ya me voy rápido porque ya no hay mucho tiempo. Además ya lo conocen de sobra, lo hemos pasado, ahora sí que su discografía desde que empezó Electroshock, lo hemos estado pasando puntualmente cada producción que saca el señor Johan van Rooy y su banda, legendaria banda Suicide Commando, que como ustedes saben lanzó a principios de este año su nueva producción God Destructor de este 2023, y les vamos a presentar enseguida lo que es, ya no recuerdo si es ya su tercer sencillo, pues la verdad perdí la cuenta de todo este tiempo que estuve desconectado del programa, pero aquí los dejo con Suicide Commando y esto es God of Destruct. Yeah. Shock. Yeah. Bueno, Industrial Heads, como siempre, como en los mejores eventos, Luis Cyberhead corriendo al final del programa porque ya se acabó el tiempo. Y el día de hoy no fue la excepción. Ya estamos ya sobre tiempo, me voy rapidísimo. Lo que escucharon hace un momento fue al proyecto de Dark Electro, Cool Onion. Lo que escucharon fue The Lost Sunset de su álbum Universal Error, un álbum completamente autofinanciado de este 2023. No hay información del proyecto, la verdad es que desconozco si sea un proyecto solista, si haya dos personas como suele ser generalmente en los proyectos de Harsh y Dark Electro, y solo sé que provienen de Astana, Kazajstán, es lo único que sé de Colonium, y que el disco es buenísimo, se los recomiendo mucho. Vayan a Bandcamp, en Bandcamp búsquenlo como Colonium, Q-U-L-O-N-I-U-M, o vayan al post de este programa en las páginas de Electroshock y ahí van a encontrar ustedes escrito el nombre. Está en descarga completamente gratuita, se los recomiendo ampliamente. Si pensaron que ya habían escuchado todo dentro de la Dark Electro, pues vean ustedes cómo Colonium rescata un poco del sonido, del viejo sonido de Velvet Acid Christ. Y vámonos rápidamente con este último bloque a cargo de una banda que no necesita presentación y que sinceramente yo no considero una banda de industrial. Ellos realmente son considerados desde sus inicios como una banda de de música de metal experimental, así es como le llaman. Le empezaron a decir industrial a partir de que ellos fueron una de las primeras bandas en utilizar máquinas de ritmos con riffs metálicos y un bajo sumamente distorsionado. Entonces por eso es que la gente dice que son industrial, pero no, realmente Godflesh no son metal industrial. Hay muchas otras características por las cuales se define el género y Godflesh no cumple definitivamente con ello. Le faltan más samplers, de hecho, le falta ser muchísimo más sintético, en mi opinión personal, para ser considerado de esa manera. Pero eso no significa que sean una mala banda, al contrario, a mí me encanta Godflesh. Y creo que ustedes también, y es por eso que estamos haciendo una excepción. Realmente no es algo de lo que deberíamos estar pasando en Electroshock, pero chéquense su nueva producción llamada Purge. La verdad es un discazo y este es de los pocos tracks que creo yo que cabrían todavía aquí en Electroshock. Y los dejo sin más, Godflesh con Landor. spricht, kann kaum beschreiben, was es ist. Wie ein Raubtier, das gerade frisst. Es ist noch warm und zuckersüß. Die klare Sicht wird langsam trüb. Ich liebe diesen fiesen Trieb. Ich bin im Rausch, wie man sieht. Gefangen im Rausch, die Seiten vertauscht. Gefangen im Licht, das Schicksal, das in sich zerbricht. Gefangen. Tag ein, Tag aus verfalle ich diesem Rausch, der mich beglückt. Man muss es spüren, sonst weiß man nicht, wie stimulierend das alles ist. Es ist so warm und zuckersüß. Der klare Blick wird langsam trüb. Ich liebe diesen fiesen Trieb. Ich bin im Rausch, der mich erzieht. Im Rausch gefangen, im Raum das Licht. Vertraut die Stimme, die zu mir spricht. Die falsche Schlange im Angesicht. Seh meine Welt, wie sie zerbricht. Ya llegamos al final del programa. Lo que escucharon hace un momento fue a los alemanes Bosch con Rausch, que pertenece a su más reciente producción Parasite de este 2023. Bosch es una banda que también hemos seguido disco, álbum tras álbum aquí en Electroshock, así es que pues no se nos podía pasar también esa más reciente producción. Yo sigo insistiendo en que sus dos primeros álbumes, el Einsam y el Apparat del 2010 y 2013 respectivamente, son definitivamente los mejores. Ya los demás se volvieron demasiado Rammstein, demasiado onf, y la verdad es que ya a mí ya no me hicieron tanta gracia. Este último álbum Parasite hace un equilibrio entre su primera y segunda etapa, así es que está muy interesante. Sí, se los recomiendo. Y pues bueno, también les recomiendo que no se vayan a despegar de la programación de Underprod Radio, y sobre todo que estén ahí la próxima semana por otro programa más de Electroshock, que créanme que les traigo cosas muy chidas para la siguiente semana. Ya de hecho el programa ya está hecho, y próximamente también les recuerdo, próximo 15 de julio inicia nuevamente, venimos con nuevos programas de Wax Track Hour, una nueva temporada, y vamos a iniciar con una serie de especiales. En su momento les voy a decir cuál va a ser el primer especial que vamos a estar lanzando al aire, pero ya viene The Wax Track Hour, 15 de julio. Hasta la próxima, muchas gracias a todos ustedes por favor y su atención. Nos escuchamos la próxima semana con lo mejor de la música industrial y derivados, únicamente aquí a través de Electroshock. Saludos a todos. Underprod Radio.